tranchetes y bien traigo una loquera. Es humo tranquilizante. Hasta el cerebro me pega. Ya sé tu original, pues me encanta la lavada. Y que sea de coco de fresa. Cuando los tenga en cortito, les pegaré una pasada. Soy una espaniqueada. Espaniqueado, pero ya cuando bajé el avión no lo dejo aterrizar. A mí me encanta la altura, con la cruni pega más. Y nomás puteo la pista y me vuelvo a levantar. Solito planeo el ataque. Saque la canal a tu bala, bien loco. Una cinta de coser, lo vi arreglando un rifle. Le pegaba unos cabones, decía que iba a haber desquite, por gentes que balacearon. Torturaron sin medirse. Que me robaron, me la pagaron muy caro. Oh, oh. Porque me dejaron vivo, mejor me hubieran matado. Cuando se la van a acabar. Cuando los traiga encajuelado. Traigo uno de rabia, me los comeré, lo juro. Y no voy a masticarlos, masticar yo no acostumbro. Si por muerto me dejaron, me las pagarán, lo juro. ¿Y a quién le queda este traje? Hablen de frente y los tuyos.